todo lo que el tiempo hace. Lloviendo luz blanca desde la maleza. Se dobla el tiempo, se doblan los objetos. Yo no soy este cuerpo, y no soy esta voz. Y ahí viene la multitud. A mi lado estos chullos. Conciencia que a 2 metros ese grillo. Conciencia tantos años luz. Todos gritando a la vez. Y todo este ruido es nuestra música. Director solo fluye esa multitud hasta las piedras y lo no vivo. Esa multitud somos nosotros. Esa multitud hasta las piedras y lo no vivo. Esa multitud nosotros, y esa multitud hasta las piedras y lo no vivo. Esa multitud somos nosotros, y esa multitud hasta las piedras y lo no vivo. Esa multitud somos nosotros. Ninja X Hip Hop Session.